beso a los dientes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya, en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Maura Dian y hasta las 13 horas los voy a estar acompañando, pero por supuesto no lo voy a hacer solo, porque esto es un colectivo radial que para que arranque este colectivo hay que empujarlo. Tiene algunos problemitas de carburación, entonces hoy empuja conmigo aquí a mi izquierda, en este caso, el señor Pablo Discreto. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda este colectivo? No funciona ni de noche, ni los días feriados, ni, ¿cómo era?, ni los domingos. No, pero funciona de lunes a viernes. Funciona cuando lo empujan. Ahí tiene que bajarse todo el habitáculo y empujar para más luego correrlo y treparse nuevamente. Qué linda extorsión esa, ¿eh? Por ejemplo, ahora va uno de los que está zafando de correr porque fue a comprar un poquito de nafta, a ver si es que nos quedamos sin nafta, ahora que está aumentando la nafta nuevamente. Facundo Daeli, que enseguida va a estar por acá, porque nada, lo mandamos a la estación más cercana con un bidoncito, a ver si... Si regresa, claro, está comprometido. Un litro de nafta, hay que ver si le alcanza. Hicimos una vaquita entre todos, pero aumentó la nafta de vuelta, señor Pablo. Es cierto, una noticia que ha pasado un poco inadvertida, excepto para los automovilistas, ¿no? No duró un... Lo que un gas en una canasta... Lo que el gas de Vaca Muerta en el incendio que está sufriendo no ahora. No duró nada el congelamiento de las naftas. ¿Cómo era? Se descongeló rápido, vino la primavera y se descongeló todo. Che, ¿no será que otras promesas también van a romper? Tipo, no les voy a sacar el fútbol para todos, pobreza cero y esas cosas. Con esa ya me ha llegado tarde. Esas promesas se han descongelado hace rato. ¿Quién pudo creer que iban a congelar los combustibles? Nadie. Bueno, no se congelaron. Básicamente se han descongelado los combustibles, primero con un derretimiento lento por ahí, una suba de entre el 4 y el 6%, depende de la estación. ¿Le parece lento? Ya es lento cuando se está hablando. El sector habla de un retraso en los combustibles del 40%. Así. Bueno. ¿Usted se imagina cuando en... Disputemos la palabra retraso. Cuando este gobierno descongele del todo, descongele. La verdad que el... Ahí está. No hablemos con... Cuando este gobierno nos incendie del todo con el precio que ellos consideran real de las naftas y aumenten verdaderamente ese 40% y eso se traslade, como es natural, en los combustibles a todo lo que se transporta gastando combustible. Si usted tiene una mercadería en una provincia, la tiene que llevar a otra, para trasladarla hay un costo ahí de un camión o algo que funciona con combustible. Si usted vive todo eso se encarece. Usted mismo se encarece. Y lo vemos en la góndola. Yo mismo me encarezco, sí, efectivamente. Su misma mano obrera se encarece. Efectivamente. Todo pasa a encarecerse porque si sube el combustible, sube la redundancia. Para nosotros... El colectivo se vuelve más caro. Y por lo tanto la mano de obra de los obreros también se vuelve más cara, con la diferencia de que los sueldos nuestros no... Exactamente. Mire, ¿cómo es esto? Subimos de precio y ¿quién paga? Y siempre, por eso también se paga, cantaba por ahí. Siempre pagamos nosotros, siempre pagamos nosotros. Pero me gustaría contarle, ya que usted me tira el desafío de quién paga, entonces le voy a contar, y esto es una información, no, ¿de dónde la pude haber sacado? ¿De Diario Registrado? No. ¿Del Disenso? No. ¿De Página 12? No, tampoco. ¿La revista Amartya? Muchísimo menos. Bien, viene de Ámbito Financiero, el diario de... ¿Cómo sí. definiría usted? Si le dicen, Página 12, el diario de los progres. Diario Clarín, el de los que se creen cualquier cosa. Sí. Ámbito Financiero, ¿cómo lo define? El diario del Garca que se cree en Onda. Bueno, puede ser, o también puede ser del que tiene intereses económicos importantes, ¿no? Es el, ah, el, que, el que se va a fijar ahí porque tiene algo que conservar. Bueno, esta es nota de Ámbito Financiero, una nota que pasó bastante por abajo del radar, que la vengo guardando desde hace dos días, y que se titulaba: calculan que para recuperar el poder adquisitivo de 2015, un trabajador debería recibir... ¿Cuánto? ¿Cuánto cree usted? Primero, disculpas. Sí, debería recibir disculpas. Y después me parece un bolso. Bueno, 250 mil pesos sería en promedio el bono que deberían darle a cada trabajador de la Argentina para que recupere solamente, no para que gane a la inflación, para que recupere el poder adquisitivo que tenía cuando se fue Cristina Kirchner. Es un estudio de síntesis, que, bueno, que es una agencia muy prestigiosa, y que plantea que el poder adquisitivo de los asalariados registrados perdió aproximadamente un 17%, mientras que el salario mínimo vital y móvil fue del 33,6%, en tanto el haber mínimo jubilatorio y la asignación universal cayeron un 20,5 y un 6,3 respectivamente. Esto debería ser como un bono salarial de 250 mil pesos en promedio, es lo que calculó la consultora, que plantea que los asalariados fueron uno de los sectores más perjudicados por la política económica implementada por este gobierno. Es, y está el gráfico, yo invito a nuestra audiencia, quien quiera hacerlo, que se meta. Es un faquio, tiene Ámbito. Forma de faquio el gráfico. Sí, más o menos, una cosa así. Pero bueno, entonces, yo le diría... serían 250 lucardas las que habría que darle a cada trabajador de la República Argentina para que recupere lo que el poder adquisitivo que tenía cuando se fue Cristina. Por favor. Pase por ventanilla a cobrar. Se hará cargo, me imagino, ¿quién va a dar el bono? ¿El Ministerio de Trabajo? Bien, ya me cobra, no existe más. Por eso mismo, por eso mismo. Usted vaya a la ventanilla del Ministerio, la ventanilla del Ministerio de Trabajo le van a pagar, porque como no existe, no se haga ilusión. Oiga, supóngale que somos 45 millones más o menos. Pongámosle. Si lo multiplica, da la deuda externa que aumentó con el macrismo. Qué maravilla. O sea que usted me está diciendo que si en vez de endeudarnos al Fondo Monetario le hubiéramos dado ese dinero a los trabajadores, no hubiéramos tenido que ir al Fondo Monetario y no tendríamos ahora que decir que para recuperar lo que ya teníamos, que ya habría ahí que darle lo que en realidad le estamos dando al fondo. Así es. O sea, ¿para qué votamos esto? Sí, Cristina. La verdad que sí, lo sabemos. Lo sabemos y por eso nos empeñamos en que este tipo se vaya de una buena vez y deje de hacer de las suyas, que hacer de las que son las nuestras. No, es que hacer de las suyas las hace con las nuestras. Por ejemplo, y en ese sentido, que más tarde también lo abordaremos en el programa, hay un hecho que ha suscitado la indignación, creo yo, de todo argentino buen corazón. Sí, que es la noticia más grave y más importante de todas, de todo lo que está pasando. Nada más importante que lo que estamos refiriendo al partido que jugaron el pasado día 8 de septiembre. Para, detengamos todo. Carlos, dejá de freír la milanesa. No es momento de freír las milanesas, estamos con la noticia importante. Y usted en la casa pare de encerar, apague la aspiradora y escuche lo que pasó. El día 8 de septiembre, la selección sub-16 argentina de hockey sobre hielo, disputando un torneo que se llama la Latam Cup en Miami, disputó un partido contra un seleccionado de jugadores de la provincia de Tierra del Fuego. Pará, ¿cómo puede ser? Yo conozco la noticia, pero voy a hacer de sparrier informativo. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede la selección argentina jugar contra la provincia de Tierra del Fuego, viejo? Eso no se puede. Jugó contra un seleccionado de ratas inmundas Kelper que jugaron con el nombre de Stanley, nombre con la que los... La ministra. Con la que los invasores británicos nombran al puerto argentino, a la ciudad de Puerto Argentino. hace ya muchos años, y que en ese partido la Confederación Argentina, representando a la Argentina, avaló que se juegue un partido entre una institución política que usurpa parte del territorio de las provincias de Tierra del Fuego, la localidad de las Islas Malvinas, avalado por la Argentina, que haya disputado ese partido, que siente un precedente gravísimo en un acto de indignidad y de traición a la patria, que mancilla y humilla la dignidad nacional aceptando jugar Argentina contra las Islas Falkland. Bueno, este hecho, que es el hecho más grave que pasa, nada más importante que esto, ni la emergencia alimentaria, ni lo que haya dicho Pichet, nada más importante que la dignidad y que la soberanía nacional. La votación. Porque como han hecho, esto puede, esto es una afrenta a la historia argentina, y que este gobierno, que ya hace muchos años está entregando la soberanía nacional, como ya ocurrió con cuatro centrales nucleares, con dos satélites, con la desaparición y el hundimiento del principal submarino de Latinoamérica, que era el Ara San Juan, con el amarre en el puerto de Buenos Aires de un buque británico en abril de 2018... habiendo enviado reservas de oro a la nación pirata. Y en este caso, la legalización o la aceptación por parte de las instituciones argentinas de jugar un partido contra los Kelpers. Que esto, si hubiera un presidente con algún mínimo grado de dignidad, no digo que supongamos, todos creemos que esto tiene el apoyo y el beneplácito gubernamental, que si no lo tuviera y hubiera pasado sin el consentimiento de cualquier presidente con un poco de dignidad y patriotismo, hubiera salido a repudiar, hubiera convocado, hubiera convocado una conferencia de prensa, claro, por cadena nacional, hubiera declarado traidores a la patria a todos los integrantes de la Confederación Argentina de Hockey sobre Hielo, les hubiera y el Estado argentino los hubiera denunciado por haber este hecho que afronta y mancilla la soberanía nacional. Dan asco. Sí, sí, estos dan asco. No se puede creer cómo puede haber argentinos tan traidores a la patria y tan asqueroso que puedan permitir que las basuras Kelper jueguen contra la Argentina bajo el nombre de la Argentina contra Puerto Stanley. Dan asco. Comparto, suscribo al pie las palabras de Facundo Daeli, y agrego sobre eso, ¿qué pasa desde el presidente de la Nación? Lo que ocurre es que con el presidente de la Nación ya no me sorprende, aunque sí me indigna, porque antes de asumir había dicho que él no entendía los problemas, los conflictos por territorio, teniendo nosotros un país tan grande y que ni siquiera lo tenemos todo habitado. Entonces él no entendía, porque nos preocupamos tanto por las Malvinas. Con lo cual hay una consecuencia en esa política. Hechos por los que después estaría bueno también juzgar a Macri más adelante. Sí, sí, sí. Esto debiera si el gobierno, con cualquier momento más o menos serio de la Argentina, esto causal de juicio político, esto causal de caída de un gobierno. Es algo muy grave, debieran pedirle explicaciones en el Congreso de la Nación, debería estar dando explicaciones el canciller. Y debiera toda la oposición política o el unísono estar tratando este tema. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Yo ayer hablé con varios abogados penalistas. Son escasas las voces de, o me da la impresión que para la magnitud de la noticia, para la magnitud del hecho, son escasas las voces que tradicionalmente, pero además de las que tradicionalmente han portado la defensa de la soberanía de las Malvinas, son escasas las voces de repudio. Sí. Y creo yo que ameritaría no solo alzar la voz en los medios, sino incluso movilizarse a la Cancillería, exigiendo no solo el repudio, sino que además que esto no vuelva a suceder. A mí me gustaría saber, y hoy por cómo está configurado el programa, difícilmente podamos conversar con alguno de ellos, vamos a tratar de conversar con alguien sobre este tema, con un especialista, pero me gustaría conversarlo, o si la producción nos puede hacer la averiguación, aunque no saquemos al aire a la persona, con algún secretario de deporte, ministro de deporte de gestiones anteriores, para saber si esto esto es una táctica habitual sí, de los Kelpers. Si los Kelpers habitualmente intentan inscribirse en todos los torneos como una nación, y lo que pasaba es que hasta ahora había gobiernos con sentido de lo nacional que lo impedían, y ahora pasó, o si esto es una táctica nueva que se les ocurrió a los Kelpers. Pues a lo mejor esto ya lo hacían siempre, pero claro, cuando Scioli estaba al frente de deporte, por ejemplo, ni se le ocurriría aceptarlo y lo frenaba. Cuando Morresi estaba al frente de deporte, no se le ocurría aceptarlo y lo frenaba. Y ahora que, no sé, ¿quién está al frente de deporte? ¿Alguien sabe? Caliter no estaba. Hay no, alguien. Cayó, no, no, no, hombre, toque el izquierdo. Y usted también en casa, ¿eh? Se me toca ahí el seno izquierdo, el sí, etcétera. No es gravísimo. Pero será por eso, tal vez. Tal vez. Tendrá que ver sí, con sí. que también tenemos cipayos al frente de las instituciones que regulan el deporte en la Argentina. También. Bueno, interesante. Vamos a tratar de averiguar un poquito más sobre el tema y va a ser, sin duda, tema central de nuestro programa. Y, por ejemplo, algún unas personas, como por ejemplo Gómez Centurión, con quien tenemos diferencias políticas y con muchas de sus opiniones sobre muchos otros temas son absolutamente asquerosas, uh-huh. pero o no compartimos para nada. No dice nada de esto. Ahora, Gómez Centurión estuvo en Malvinas, sí, y combatió en Malvinas. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo votantes de Gómez Centurión, la fuerza política de Gómez Centurión, que sacó algunos votos más o menos respetables, digo, gente lo votó por creen que Gómez Centurión puede manejar la política? Y quien estaba con él es el único corresponsal de que estuvo en la guerra de Malvinas, que Nicolás Casanseu, así es, que dice un eslogan con el que yo comparto, más allá de que Gómez Centurión no es de mi simpatía, que decía: probamos con todo tipo de político, probemos con héroes de Malvinas. Cosa que es una frase absolutamente cierta, a mi juicio, o que tiene su valor y que tiene su peso. ¿Qué nacionalista, qué persona que combatió Malvinas, qué persona que está cercana al espíritu malvinero puede votar a este gobierno? Bueno, para nadie. Este es un gobierno anglófilo, es un gobierno ruin y virreinal, es un gobierno servil a los intereses de la corona británica, es un gobierno que da asco. No se puede creer, no se puede tolerar más esto. Acá el productor me pasa un... sí, nuestro también operador lo es, nos está pasando. Sí, operador productor, nos está pasando un dato, pero no termino de... Ah, Diógenes de Urquiza es el nuevo McAllister. Muchas gracias, Carlos. Porque, claro, estábamos preguntando quién se hace cargo de deporte ahora. Diógenes de Urquiza. Diógenes y el linchera de la soberanía nacional, le podemos decir. Podríamos ver de hablar con él, ¿no? Estaría bien intentar a ver si al teléfono que figure en la página, llamar y pedir con el tipo, a ver si nos atiende. Yo quiero contrariarlo un poco, Dali, si me deja, pero la picamos y después la seguimos después del corte, con lo de Gómez Centurión y su actitud. Digo, Gómez Centurión fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri una vez Macri establecida su política hacia Malvinas, una vez Macri iniciado el proceso de desmalvinización, una vez Macri haber dicho que no entiende el conflicto por Malvinas. Centurión fue funcionario de un gobierno que dijo que no entendía el conflicto con Malvinas. Centurión fue funcionario de un gobierno que mandó parte de nuestras reservas en oro a que las custodie la corona británica. Esa nación de piratas que invadió las Islas Malvinas, con la que nosotros entramos en guerra y con la que tuvo que combatir Centurión. Sí, sí, y tuvo una condecoración falsa porque dicen que él había batido al jefe de los paracaidistas británicos, Herbert Jones, cuando fue en realidad batido por el soldado Oscar Ledesma, que vive en Córdoba. Macanudo, no estoy ponderando. Que le mandamos nuestros respetos más grandes. Estoy ponderando a Gómez Centurión para nada. No, digo que no encuentro contradicción entre su silencio actual y su actitud en los últimos años. Bueno, por ahí no a él, pero así a sus votantes, o sea, a la gente que tiene simpatía por un pensamiento nacionalista. A sus subalternos durante el combate, sobre todo, que seguramente lo mirarán con admiración y muchos deben acompañarlo con el voto. A esos subalternos que en el combate estuvieron bajo su mando y que hoy lo acompañan con el voto. Llamar la atención y decirle, señores, en nombre de la memoria de esa gesta heroica. todos los que dejaron sangre ahí. Nosotros no podemos permitir el cipayismo de este gobierno que admite que se los reconozca como nación, no en, en un campeonato de hockey, ni en un campeonato de las bolitas podemos permitir eso nosotros. Así que bueno, bueno, nos estamos enojando. Y sería interesante que todos los funcionarios de la Confederación Argentina de Hockey sobre Hielo y todos los jugadores, ¿no? Sí, los jugadores, los padres de los jugadores, hasta los abuelos de los jugadores. Yo, hay cosas que también, muchachos, nosotros estamos poniendo el acento donde están las responsabilidades más grandes. Ahora, como argentino, yo digo, hasta el aguatero del equipo debiera haberse revelado ante esta situación. Hasta el aguatero del equipo, esto es algo que no se podía permitir. De ninguna manera. Las conversaciones con el técnico que salió en TN. Es una vergüenza. Una vergüenza. Decía, una vergüenza. Bueno, nosotros sabemos de hockey, no sabemos de política. Que eso que está bien. Un entrenador de hockey no tiene por qué saber de política, ni tiene, no sé. ¿Quién era presidente en 1880? No, pero se lo puede, pero no hay argentino. Y un entrenador de hockey sobre hielo no lo sepa, fenómeno. Está bien, no tiene por qué saberlo, ni es una condición para asumir su cargo. Pero si es técnico de la selección argentina, ¿sí? Una persona que representa a la Argentina en un mínimo espacio, como que es un deporte, pero que no es muy popular aquí. No sé cuántos practicarán el hockey sobre hielo. No se la agarre con el hockey. No me agarro con el hockey. Digo que, aunque no sea algo masivo, digo, no sí, es un sí, representante. Sí. Creo que la mayoría de la gente no sabía, o mucha claro. gente no sabía que se practicaba aquí hockey sobre hielo hasta hace estos días. Es representante argentino, y un representante argentino debiera tener oficialmente por una institución avalada por el Estado argentino, debiera tener algún mínimo de sentimiento argentino o de que sepa lo que es ser argentino. Mire, cualquier argentino que haya pasado por primer grado de la escuela pública debe saber por qué ha pasado por el acto del 2 de abril lo que representa Malvinas para el sentir nacional. Entonces, no hay excusa que lo salve. En esa no hay sí. excusa que lo salve. Ese muchacho juró la bandera en cuarto grado. Claro. 11:28. Nos sonó el top. ¿Qué vamos a hacer, productor? Dígalo usted. Vamos al corte. Bueno, nos vamos al corte. A la vuelta, en tal caso, escucharemos a musiquita que usted nos había preparado. Corte y ya volvemos. Los legítimos e imprescriptibles derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur. AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. La radio de todos. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Mota, artista visual. Para más información, llámame al 1568-11-2723. 1568-11-2723. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Horas extras, los sábados de 12 a 13. Reflexionamos sobre el mundo del trabajo en un año clave. Con Vilma Noche, Enrique Garrido y Hugo Bulman. Defendete acompañándonos. Los sábados de 12 a 13, hace horas extras con nosotros. La voz de los Colimbas, con Gustavo Capra y Ricardo Rigue. Los viernes a las 8 de la noche, voz y mirada al pasado con memoria, verdad y justicia. Voz y mirada al presente con verdad y compromiso rebelde. El sentir del pueblo es nuestro sentir. La voz de los Colimbas. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. Los que hacemos Radio Rebelde apoyamos la fórmula Kicillof Magario para las elecciones a gobernador y vice en la provincia de Buenos Aires. Vamos, toma una decisión, es Axel Kicillof. Porque creemos que es la única posibilidad de salir de esta trágica noche neoliberal. Todos y todas con Axel. Porque nada de lo humano nos es ajeno. Sabemos que vamos a volver para ser mejores aún. Todos y todas con Axel. Todos y todas con Axel. Todos y todas con Axel. Radio Rebelde, la radio de todos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. AM740. Seguimos haciendo No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya en las 7:40. Amartya con H, acuérdese que si no, no nos va a encontrar. Y acá estamos con Facundo, que en la esperemos pausa no dejamos de indignarnos. Nuestros oyentes, ¿no? Que comenten su indignación, su reflexión sobre este asunto. Así es, y los pueden hacer dejándonos mensajes, como siempre, en nuestro WhatsApp o Telegram o mensaje de texto en el 1527793141 1527793141. Nos dejás tu mensaje en Facebook, en Twitter, en Telegram, como Amartya Revista o Revista Amartya, ya sabes, Amartya con H. Y si al mensaje nos mandás un audio que sea cortito, no más de 15-20 segundos, hay que hacer muy rapidito, porque si no, no lo podemos pasar, hay que cortarlo, es un bolonqui. Decía, nos seguimos indignando, no lo podemos creer, hemos establecido acá. Indignarse, Facundo, sí, creer. Sí, creer sí lo podemos creer, tristemente. Facundo estableció consulta, me estaba mostrando en el corte, con distintos abogados, a ver si esto era pausible de ser denunciado. Ahora después nos va a contar un poco también qué le contestaron, pero tenemos en comunicación, sí. Dijimos que íbamos a contactarnos con alguien que la tuviera más clara, nos pudiera ayudar a pensar esto y ver si hay antecedentes. Preguntándole y presentando al entrevistado, el artículo 215, inciso primero del Código Penal, dice que será condenado a reclusión perpetua si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente a la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad. Este hecho, sin ninguna duda, menoscaba la integridad y la independencia de la Argentina. Uh-huh. Buenas tardes, buenos días, Juan Natalicio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Un honor estar con ustedes en esta gran radio y en este gran programa. Déjame decirle para algún oyente desprevenido que tal vez no te reconoció de una, sí, o que es un oyente nuevo, que Juan es, además de ser parte del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, de ser docente, investigador de esa universidad, es periodista y que, por esto quería hacer la interrupción antes de empezar, que conduce un programa de radio que es muy importante, que es Malvinas Causa Central y que va los sábados de 12 a 2 de la tarde por FM 92.1, y lo quería decir porque en este momento me imagino que todos vamos a estar muy pendientes del próximo programa del sábado que viene. ¿Qué reflexión, Juan, tenés sobre esto que aconteció en este partido hockey sobre hielo? Primero, los escuchaba previamente a ustedes y remarcar que el presidente de la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo, él manifestó de que cuando le informaron de que iba a participar un equipo representativo de las Islas Malvinas, él dijo, bueno, pero no se tiene que llamar Malvinas, ni cantar himnos, ni nada de eso, ¿no? Ni haber banderas. Me parece que la respuesta tendría que haber sido, mirá, ellos son británicos y en todo caso tendrían que estar representando a Gran Bretaña y no a, a las Islas Malvinas, porque son un pueblo implantado y a raíz de ahí nosotros lo reconocemos como tal, no como con nada que tenga que ver con las Islas Malvinas, ¿no? Entonces no prestarse para eso y manifestar. Si quieren que jueguen estos tipos, tienen que ser como británicos y no con nada que tenga que ver con Malvinas, ni siquiera Stanley, como lo dejaron participar. Me parece que primero tendría que haber encarado ahí. Y segundo, por supuesto, que suscribo lo que decían ustedes, no dejar que participe directamente, ¿no? Decir, no participa. Si ellos participan, Argentina no... no jugaría, no estaría participando en un torneo donde están habilitando a estos representantes de la corona británica en territorio argentino. Hay un antecedente, porque ustedes lo mencionaban, que es el del seleccionado de Gibraltar jugando torneos, el seleccionado de fútbol. Es algo que está utilizando la corona británica para instalar territorios ocupados ilegítimamente por ellos, ilegalmente por ellos, para representarlos como, bueno, como que son un pueblo, que tienen su identidad, tienen su impronta, y también tienen sus seleccionados representativos en distintos deportes. Bueno, no, son territorios ocupados a los cuales Gran Bretaña, con una política de dominación invisible, los utiliza para engañar el resto de la opinión pública, ¿no? Recordemos que Malvinas es la cara visible de una invasión invisible en nuestro territorio. Esto se lo estoy tomando a Marcelo Ullo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos una semicolonia británica, o hemos sido gran parte de nuestra historia una semicolonia británica, hasta la llegada de Juan Domingo Perón. Dentro de eso fue una invasión invisible que, luego de fracasar por las armas distintas invasiones, 1806, 1807, bueno, Malvinas 1833, vuelta de obligado 1845, empiezan con una dominación cultural, ideológica, que esto lo describe muy bien Jorge Abelardo Ramos, y por supuesto después lo profundiza Arturo Jaureche, con una dominación cultural, ideológica, ¿no? La inteligencia lo llamó Jaureche, en que nos empezó a someter, a dominar a través de la cultura, a través de desde otros aspectos, porque militarmente habían fracasado. Bueno, esto es un capítulo más de todos esos combates que tenemos contra esa dominación cultural, y después de la Guerra de Malvinas contra la desmalvinización, para enfrentar esta invasión cultural que nos quieren implantar los británicos. Se tendría que haber jugado el partido, Argentina tendría que haber participado, lógicamente, y haber puesto, por supuesto, el grito más arriba de que en el cielo sobre la participación de un equipo de las Islas Malvinas. La indignación es total, por supuesto que desde el gobierno siempre las quejas son débiles, son formales, nunca una decisión política de defender estas cosas, porque bueno, pues ellos son socios de los británicos, ¿no? Totalmente. Que nos parece bien... Nos parece mal que sea este partido Argentina contra un seleccionado de una provincia en un campeonato oficial. Recordábamos recién en el corte que hubo una vez el gobierno de San Luis promovía el deporte en su provincia y hizo un partido entre la selección argentina de básquet contra la selección de básquet de San Luis. Es decir, si Argentina quisiera promover el deporte de hockey sobre hielo en la localidad de las Islas Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, estaría bien que jueguen un amistoso los argentinos de todo el país contra los argentinos de Malvinas promoviendo un deporte en ese lugar. Esto es un tema del reconocimiento político y de la subordinación del Estado argentino hacia la invasión y la ocupación de los kelpers. Totalmente, y es un capítulo más también, no es algo ni algo nuevo ni nada, ni ninguna línea que los británicos no estén siguiendo. Ustedes fíjense, este general Geoffrey Cardoso, sí, que es quien en 1983 levantó todas las tumbas argentinas de los campos de batalla y creó el cementerio de Darwin, él siguió una orden del gobierno británico, ¿no? Pero en Argentina, en los últimos años, en los últimos meses, fue paseado como casi un héroe nacional por haber hecho ese cementerio y por el trato que le dio a nuestros soldados. Bueno, lo primero que se tenía que haber dicho, por ejemplo, de este personaje es que hizo algo ilegal por el convenio de Ginebra, ¿sí? Entonces, digamos, tendríamos que haber tenido equipos de abogados, diputados, senadores, investigando si lo que hizo el tipo fue legal o ilegal. Yo interpreto que es ilegal. Levantar las tumbas, eso está prohibido. Tiene que ser con la autorización de Argentina. Sí. Bueno, acá se lo ha paseado como un gran héroe. Digo, esto del partido hockey es un paso más de todos los que vienen dando los británicos en los últimos tiempos, sobre todo luego de los últimos gobiernos kirchneristas, donde se había implantado en todo el mundo, digo, implantado en el buen sentido, en el sentido de que se había logrado un reconocimiento de casi todo el mundo, de todo el continente africano, de todo el continente de América Latina, incluyendo países que han sido colonias británicas, que hay una problemática en las Islas Malvinas. Bueno, los británicos empezaron una campaña de contrarrestar esto con distintos aspectos, distintos lugares. Y uno es esto, mostrarse como una selección, como un pueblo que quiere jugar y participar y tener voz, en una campaña de visibilización de ese pueblo implantado en las Islas Malvinas. Para sacarnos de foco, para sacarnos de discusión, para que cada vez que tengamos que hablar de Malvinas se empiece a querer hablar de el pueblo implantado que está allí, digamos, cosas que son que tienen su importancia, pero que están dentro de un marco de las Naciones Unidas, de la Resolución 2065 desde 1965, donde, bueno, hay que cuidar los intereses de los habitantes, respetarlos, pero es un problema colonial, el problema colonial más grande del mundo, son 17, 10 son británicos, el más grande es el nuestro, y se tienen que ambos países sentar a dialogar. Con estas cosas los británicos siguen avanzando en que hay que escuchar a el pueblo implantado a partir de 1833 en las Islas Malvinas. Juan, Malvinas, causa central, teniendo concepto de la... de todos aquellos que sentimos el sentimiento malvinero, y viendo la posible llegada de un nuevo gobierno nacional y popular, revisando lo que se fue haciendo en los anteriores 12 años en relación a este tema, y bajo el concepto de volver para ser mejores, viendo algunos personajes o determinadas sectores dentro del campo nacional y popular que asumieron el discurso derrotista y desmalvinizador y cierto discurso de la victimización de los argentinos en la guerra del 82. ¿Qué análisis haces? ¿Cómo debiera ser la política en relación al Malvinas del próximo gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué lecturas haces en retrospectiva y hacia el futuro? Mira, el daño que hizo el gobierno de Mauricio Macri es enorme. La pesada herencia que va a dejar el macrismo sobre la cuestión Malvinas es tremenda y hay que trabajar y mucho. Los británicos, con el gobierno de Mauricio Macri como socio, han logrado avanzar en distintos aspectos. Uno es el nuevo vuelo desde el continente a las Islas Malvinas, sí. Un vuelo completamente a pedido de los representantes del pueblo ilegal de las Islas Malvinas, el pueblo implantado. Ellos dijeron por dónde tenía que ser la ruta, cómo hacer la ruta, quién era la empresa que tenía que volar. Ellos eligieron Córdoba, ellos eligieron San Pablo, digo, el pueblo implantado de Malvinas. Y el gobierno de Macri lo único que hizo fue decir sí, acepto, acepto y acepto. No, a la Argentina no le trae ningún beneficio este nuevo vuelo. El nuevo vuelo a las Islas Malvinas baja los costos de la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, le da acceso a un montón de países del mundo a las Islas Malvinas, le da mayor conectividad y avanza sobre todo sobre el tema de lo que es la explotación de los recursos de los hidrocarburos en el Atlántico Sur. Algo que los británicos están avanzando y mucho. No solo eso, sino que ahora el gobierno de Mauricio Macri lanzó una licitación offshore sobre mar argentino y las empresas que han salido beneficiadas de esta licitación offshore en mar argentino son empresas que operan en las Islas Malvinas, que tienen representantes. Esto lo trabajó muy bien el Observatorio de Tech de Federico Bernal, lo ha denunciado y mucho esto, digamos, sobre si ponemos un círculo en las Islas Malvinas sobre lo que va a ser la exploración de los hidrocarburos, bueno, ya empresas británicas rodean las Islas Malvinas, no solo el mar que está en disputa, sino también el mar argentino. Digamos, este daño que ha hecho Mauricio Macri, vamos a tener una decisión política muy fuerte para dar marcha para atrás sobre todo esto. Y después que hay algo que es muy importante, nosotros tenemos que entender que Argentina tiene un conflicto, no es que no, hipótesis de conflicto, nosotros tenemos un conflicto, que no es de Argentina, es de América Latina, porque somos la patria grande, porque somos un pueblo de paz, pero tenemos la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, en nuestro territorio, en las Malvinas, y es una amenaza para la Argentina, para América Latina, para un sector importante de África. Entonces, necesitamos relanzar una política de defensa, porque nosotros no somos un pueblo de guerra, somos un pueblo de paz, de defensa para poder controlar qué pasa en el Atlántico Sur, tener presencia en el Atlántico Sur, tener control sobre el Atlántico Sur, sobre las pescas que se realizan en el Atlántico Sur. Debemos relanzar una empresa importante, digo, una empresa estatal de pesca también sobre nuestro mar, hoy completamente saqueado por los británicos. Okay. Ellos venden licencias a todos los países del mundo que hacen un desastre. Y en ese daño que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, uno de los gobiernos más cipayos y más entreguistas del último siglo, sin ningún lugar a duda, le ha puesto al servicio de los británicos, científicos argentinos, y el buque más avanzado que tiene Argentina en ciencia se lo puso al servicio de los británicos. ¿Qué hicieron? Bueno, con el verso de hacer un trabajo científico en conjunto, se acercaron hasta las Islas Malvinas, hicieron un trabajo científico, y todos esos datos fundamentales para los británicos les sirve para saber cómo es el proceso de los peces que ellos pues pescan, el calamar, en distintas especies, y ponernos, además, porque después lo que hacen, después ponernos, decirnos, che, miren, ustedes sobre el mar tienen que pescar nada más tanto. ¿Para qué? Para asegurarse ellos la llegada del calamar, por ejemplo, y poder pescarlo a las empresas que lo venden. Es decir, todo ese daño que hizo el gobierno de Mauricio Macri, hay algunos que han sido muy grandes y será muy difícil de dar vuelta. Pero bueno, habrá que empezar, y seguramente así pasará a partir del 10 de diciembre, tener una política de soberanía, para empezar de nuestro mar, empezar a pescar y ir dando marcha atrás con algunas de las medidas de Mauricio Macri, que, insisto, hizo mucho daño, y algunas ya son irreversibles, como la entrega de la soberanía científica, ¿no? Esos datos científicos que le han dado, eso no hay marcha atrás, lamentablemente. Pero bueno, que también todos y todas sepamos de esto que hizo Mauricio Macri, ¿no? Totalmente. Es un gobierno pro-británico. El más pro-británico, bueno, ni Cavallo en los acuerdos de Madrid se animó a tanto, sí, creo. Sí. Totalmente. Hay algo importante también que lo quiero así para sumar a lo que ustedes decían antes, ¿no? Digo, hay una estigmatización, sobre todo desde el centro de poder, de, por ejemplo, decir, atacar a la gente del pueblo argentino que tiene planes sociales, ¿no? Para poder llegar a fin de mes, para tener para morfar. Pero no dicen algo importante. La planera número uno es la reina Isabel II. Esa planera, vaga, familia, parásita, es mantenida por todos los recursos naturales de todos y todas nosotros, con todo lo que se roban en el Atlántico Sur, con la pesca, con ahora van por los hidrocarburos. Digo, cuando utilizan la palabra planeros, tengan en cuenta, digo, siempre pongan que la planera número uno, para los que lo usan despectivamente, no para los que lo entendemos como una herramienta social necesaria para que todos tengan algo para morfar, ¿no? Que la planera número uno es la reina Isabel II, de una familia parásita mantenida por todos y todas nosotros con nuestros recursos naturales, usurpados a través de la fuerza, no a través de algún negocio, ¿no? A través de la fuerza. Impecable, Juan. Yo no tengo nada más que agregar. Me parece el cierre de oro ese, el de la planera número uno. La bancamos entre todos. Juan, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos por estos minutos. Esperemos que... Los T-planeros. Sí, los T-planeros. teplaneros. Los ingleses, bueno. Esperemos también que la oposición, que el resto de las fuerzas políticas también se expresen en este sentido de repudio. También reclamamos una voz de repudio más fuerte por parte de las fuerzas políticas que no están en el gobierno, ¿no? Que se hagan escuchar un poco más, es un tema sensible. Totalmente, totalmente. Y avanzar a partir del 10 de diciembre no solo en la recuperación de la patria, sino en la recuperación de puntos vitales de nuestra soberanía que han sido entregados a los británicos, siempre en silencio. Ellos tienen una gran política de silencio, están en las sombras total, apoderándose de nuestros recursos, de un montón de cosas, y no se los pone en la mesa de discusión. Gran Bretaña fue, es y será el enemigo de la República Argentina. Nosotros tuvimos dos guerras de independencia. Una ya la ganamos, fue contra España, terminó en 1824. La otra sigue hoy, es contra Gran Bretaña, sí, por la recuperación de nuestro territorio, y ahora también será por la recuperación de la economía, de la política y todo lo que ya sabemos que seguramente será a partir del 10 de diciembre. ¿Me dejás una más, Santiago? Dele, por favor. Que mencionamos recientemente al único candidato a presidente que fue héroe de Malvinas, que es Juan José Gómez Centurión. ¿Qué opinión te merece él, su candidatura y sus opiniones con relación a este gobierno anglófilo? Sigue la línea. A ver, Gómez Centurión tuvo una gran participación durante lo que fue la guerra de Malvinas, pero después es un alguien que sigue la línea cultural pro-británica, no pone a los británicos como los verdaderos enemigos, sino que, bueno, tuvimos nada más una guerra en 1982 y nada más. No respaldó inclusive lo que ha realizado Geoffrey Cardoso, general o coronel británico que levantó todas las tumbas de nuestros héroes sin autorización argentina, que por culpa de él, durante más de 30 años, más de 120 tumbas no tenían el nombre de los soldados, fue responsable, él es el culpable, nos quieren echar la culpa a nosotros. Bueno, él es cómplice de todo eso, de su silencio, de acompañar, es un integrante más dentro de la cultura pro-británica, la cultura anti-argentina, anti-América Latina. Él pertenecía al ejército de Videla y no pertenecía al ejército de Perón. Entonces, cuando recuperemos el ejército de Perón, el ejército de San Martín, el ejército de Savio, el ejército de Mosconi, ahí tendremos también, podremos poner en foco que Gómez Centurión, bueno, tuvo una buena participación en Malvinas, gracias por sus servicios durante 1982, pero nada más. Y de Poltronieri, de Oscar Ledesma, de Poltronieri y de tantos otros que durante Malvinas, digo, inclusive oficiales y suboficiales que durante el conflicto de Malvinas han tenido actos heroicos, sin lugar a duda. Que el aparato desmalvinizador, que es el aparato pro-británico, impuesto por Alain Rouquier, un francés, ¿no?, que dijo que había que sacar el sentido de Malvinas, había que taparlo, porque le daba sentido a nuestras Fuerzas Armadas. Claro. Le daba sentido a nuestras Fuerzas Armadas, y sí, claro, por supuesto. Como si ese no es el sentido de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el sentido? Totalmente. ¿El que quiere Mauricio Macri, que sean para luchar contra el narcotráfico? No, eso es todas órdenes de Gran Bretaña. Nuestras Fuerzas Armadas se deben preparar para la soberanía, siempre en defensa, nunca para una guerra, porque nosotros somos un pueblo de paz. Pero quien nos está invadido es el país, uno de los países más asesinos del mundo, uno de los países más criminales que ha cometido más abusos alrededor del mundo, y nadie lo señala como enemigos. No, al contrario, son buenos tipos. Inclusive dicen que la guerra de Malvinas fue una guerra de caballeros. Se llegó a decir, bueno, se olvidan que en esa guerra de caballeros que algunos dicen, por ejemplo, el submarinista Félix Artuso fue fusilado, asesinado en las Georgias del Sur mientras era prisionero de guerra. Se olvidan del crimen de guerra del crucero General Belgrano, 323 argentinos. Cristina Fernández de Kirchner pidió que se investigue en el 2012. Se olvidan de los asesinatos a prisioneros de guerra después de cada batalla, de que fueron obligados prisioneros nuestros a mover caja de guerra y allí murieron dos porque explotó una y otro fue también asesinado por un soldado que lo custodian. No, ellos no eran ningunos caballeros. Ellos son los que son. Son un país asesino donde hay gente buena, buenas, por supuesto, ¿no? Porque eso no estamos criticando eso. Pero pongamos a Gran Bretaña en su lugar. Fue y será enemigo nuestro. Juan, te mandamos un abrazo enorme, impecable. Y gracias por tus palabras y por mantener este tema siempre presente en el debate siempre político. Siempre encendiendo la llama de la memoria por Malvinas. Juan, te mandamos un abrazo enorme, te vamos a volver a llamar seguramente. Cuando quieran, un honor estar en su programa y en la gran revista Marcia también. Y el sábado vamos a estar escuchando el programa de ustedes muy atento, que seguramente van a repartir palo también con este tema. Bueno, muchas gracias por estar y ser parte de la familia Malvinas Causa Central. Abrazo grande. Juan Natalicio, del Observatorio Malvinas, periodista, compañerazo, y que además llamó a la reina de Inglaterra ni más ni menos que la planera number one. Y me gustó ese concepto, me gustó. Es verdad, le estamos pagando la el té. La rata inmunda. Los argentinos con Malvinas le estamos pagando el té de las 5 de la tarde a la reina de Inglaterra. Son las 12 menos 5. Tenemos varios oyentes que se han comunicado, entre ellos, por ejemplo, Victoria, que nos dice: hola amigos de la Marte, necesito que me expliquen el asunto Vila versus Macri, porque no entiendo qué se está maquinando. Él estuvo en primera fila el 9 de mayo en la rural, acto seguido cambiaron los... Bueno, es largo mensaje, pero en definitiva, bueno, ahí nos dice que Vila está metido con el negocio del litio. Sí. Después lo vamos a leer mejor el mensaje y vamos a escuchar qué dijo Vila, lo vamos a analizar. Están muchos hablando de lo que dijo Vila, sí, pero esto es más importante, sin duda. Lo de Vila, para si hay algún oyente que se despertó recién, Vila dijo que Macri lo extorsionó, que tiene los audios de WhatsApp que lo prueban, que le quiso sacar el canal y lo amenazó con ir preso. Sí, sino básicamente, que un presidente extorsiona a un empresario es grave, pero más grave es que entregue las Malvinas. Es que entregue las tal Malvinas. Cual. Bueno, y Carlos Gali también nos mandó un audio, pero no lo puedo abrir todavía. Así que, Carlos, si querés mandarlo de vuelta, estás invitado 15, a hacerlo. 27, 79, 31, 41. Nos vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. No nos queda otra. From the county, my old town, came a man of great renown. As a sailor and a soldier, was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So three whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Andrew William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and in memory still is on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories bold, you defeated all invaders, Turks and police. Then through the pampas roamed, and you found a happy home, Las Islas, Malvinas, Argentina. And to this very day, in the Argentine they say, the English ran away from Buenos Aires. To the islands further down, and they took them for the crown, Las Islas, Malvinas, Argentina. Espacio publicitario. Liber

Escuchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Doctor Hugo Rivas, psiquiatra y homeópata. Turnos al 11 21 90 07 96. Radio Rebelde. La radio de todos. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Siete minutos y acá ya estamos armando, ¿no?, los sanguchitos con las milanesas que frió o fritó, no sé cómo se dice, Carlos, en la pausa. Frilló. Que frilló, están muy ricas, ¿eh? La verdad, te salieron impecables. Lo que sí, vamos a tener que no sé, mandar a alguno a que compre un tintillo, algo para bajar esto, porque si no, una patada en el pecho. Bueno, eso es muy peronista lo que está haciendo. ¿Qué cosa? Sí, hay que bajarlo con tintillo. Bueno, pero es la verdad, es así. Un tintillo mejora cualquier comida compartida con los amigos, en este caso los amigos de la radio. Claro. Y vamos a pelear a nuestro productor, dice, que vaya por el tintillo. Como dice Ricardo Iorio, un día domingo lejos de la ciudad bajo el sol compartiendo carne asada, pan, agua y vino. Y dice Tori, peronismo es eso. Y bueno, pero hay algo que es más peronismo que nada, y que es la persona a la que vamos a presentar. Que habla, escuchar hablar de peronismo es una cosa maravillosa, que es... Está con nosotros el autor del libro Peronismo entre la severidad y la misericordia, que es el gran artista plástico y gran compañero Daniel Santoro. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. ¿Qué dicen? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, acá queriendo saber un poco, en realidad contento de hablar con vos por cualquier tema que fuere, pero queriendo saber un poco de qué la va este libro nuevo que junto con Julián Fava sacas, Peronismo entre la severidad y la misericordia. Bueno, contanos un poco de qué la va esto. Bueno, mira, con Julián hicimos varios reportajes a lo largo del tiempo y siempre hablando con el tema Ceder, siempre fue el peronismo, y entonces a Julián se le ocurrió que podía conformar eso, una especie de libro, y bueno, después yo le sumé la idea de convertirlo en un diálogo, los reportajes, y hacerlo más enriquecedor desde el punto de vista de la filosofía, y bueno, incorporar un poco conceptos que yo, no, digamos, no me pertenecen, no tengo un entrenamiento en ese sentido, así que bueno, los conocimientos de Julián y los míos desde dos ópticas distintas traen, digamos, conforman este libro un poco extraño, porque bueno, aborda el peronismo desde ópticas no poco habituales. Esa es un poco la propuesta, ¿no? No, digamos, salirnos del canon que ya hace años que un poco ya lo tienen todos incorporado, de qué es el peronismo, de dónde viene, digamos, y la idea nuclear del libro es poner en cuestión esos conceptos ya muy transitados. Eso es un poco, por eso el subtitulado ese de la severidad, entre la severidad y la misericordia, tiene que ver con conceptos que son traídos de la cábala. Uh-huh. Y bueno, eso también es un desafío, porque hay uno de los capítulos que aborda precisamente de dónde viene la idea de la severidad y la misericordia como un equilibrio, como una especie de yin y yang más apropiado a Occidente. Digamos, nuestra idea que tenemos del yin y el yang, esa especie de fuerzas opuestas que se equilibran, están traspoladas ahí en forma de severidad y misericordia. Y entonces, digamos, se puede entender y analizar todos los fenómenos físicos y de conocimiento y demás, siempre en ese código. Y el peronismo le cabe muy bien en el campo ideológico, digamos. La actividad del peronismo, para definirlo en el campo ideológico, ocupa un lugar entre la severidad y las misericordias, que serían las dos fuerzas que operan en todos los sistemas políticos. Es decir, todas las revoluciones, por ejemplo, nacieron por motivos misericordiosos. Es decir, alguien ve que la gente sufre, un pueblo está sufriendo, y bueno, a alguien se le ocurre misericordiosamente hacerse cargo de eso y subsanar ese sufrimiento. Sí. Pero lo que suele pasar, de hecho casi siempre pasa, es que finalmente de esa motivación misericordiosa se pasa a una ley revolucionaria que termina siendo extremadamente severa. Cuando se instaura la ley revolucionaria, o sea, el nuevo estatuto social que propone la revolución, eso se realiza en un extremo de severidad. Entonces, bueno, las famosas purgas, todos tenemos recuerdos de conocimiento de la Revolución Francesa, cómo termina la Revolución Rusa, Pol Pot, digamos, todos los ejemplos de los intentos revolucionarios siempre tienen una descarga en la severidad, y bueno, ahí es donde se desequilibran las cosas. El peronismo siempre transitó entre esos dos lugares y nunca llegó al extremo de la severidad. Eso es lo que le da, tal vez sea ese el motivo por el cual ese retorno permanente, esa promesa de felicidad que encarna el peronismo, está presente en esa disyuntiva, ¿no? De que las cosas no llegan a un extremo, digamos, nada se lleva. Y ahí es donde el peronismo tiene, bueno, en el 55 podría haber sido la oportunidad para la extrema severidad, es decir, fusilamientos para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto nunca fue la opción, o sea, nunca pasó eso. El Perón de León Herbívoro es un caso muy crucial en eso. Ahí es, se aplica el esquema este de severidad y misericordia. Digamos, eso sería uno de los ejemplos. Como ¿cómo? Sí, sí, como el ejemplo de la revolución en paz y siempre elegir el tiempo a la sangre, que es una exactamente, cosa. Exactamente, claro. Eso, la sangre es uno de los elementos emblemáticos de la misericordia. La sangre de por sí es misericordioso como físicamente misericordioso. O sea, la sangre se puede donar. Después de uno se puede desprender de grandes cantidades de sangre y donarla. O sea, la donación de la sangre, el sacrificio, está implícito en ese sistema de misericordia, que Jesucristo dona su sangre. Y eso es una de las cuestiones. Entonces, el elegir, y el tiempo es extremadamente severo, fíjate. El tiempo pasa siempre, o sea, constantemente, ya hace 5 minutos que estamos hablando, pasó el tiempo tiene una severidad tremenda, no se puede detener. Y eso es lo que lo hace severo. Entonces, entre la severidad del tiempo, es decir, ahorremos tiempo, gasta tiempo, digamos, ¿no? Y entonces contiene la sangre. Eso es un gran ejemplo entre severidad y misericordia. El sistema nervioso sería lo opuesto al flujo sanguíneo. El sistema nervioso se comunica, es extremadamente severo, no puede fallar nada porque entonces falla todo el sistema. La sangre se puede derramar misericordiosamente. Y entonces ahí es donde uno tiene la capacidad de elegir y de equilibrar entre lo que sería este yin y yang para nosotros, ¿no? Daniel, mencionaste medio al pasar un concepto que a mí me encanta del peronismo y que más de una vez te lo escuché reflexionar y que es promesa de felicidad, ¿no? El peronismo es la única doctrina en la historia de la humanidad que habla de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la nación. Y solemos los peronistas, como decía Antonio Cafiero, ser alegres, una condición de peronista, que el peronista triste, claro, no es peronista. Vos mencionás cual, ejemplos, sí, de la derecha y de la izquierda que son tristes, y un ejemplo de una canción de la Guerra Civil Española que me gustaría que lo traigas a colación, si es posible. Sí, bueno, claro, eso es una de las cuestiones claves. Se puede imputar al peronismo de siempre excederse en el goce, ¿no? El goce entendido como felicidad y al mismo tiempo como desgaste, o sea, porque el goce tiene una doble cara, ¿no? Hay un goce mortal y un goce de pura felicidad. Sí. El peronismo se mueve en esa cuestión, por eso siempre se le... cuando actúa el peronismo, siempre hay... desde la visión del otro, de ese que lo está mirando gozar, feliz y en exceso, siempre esa idea de goce y exceso está en la razón de ser del peronismo. O sea, siempre para el peronismo hay la promesa siempre de felicidad, nunca de sacrificio, nunca hay un horizonte de sacrificio en el peronismo. Esa es otra de las cuestiones por las que están odiados. Odiado tanto por la izquierda, que pide sacrificios revolucionarios, como por la derecha, o el sistema capitalista en general, que impone la meritocracia y el sacrificio para lograr un estatus determinado. Nada de eso es relevante en el peronismo. El solo hecho de existir, el solo hecho de estar en este mundo, ya le otorga un plus de felicidad al que participa de una sociedad. Entonces esa cosa de los merecimientos, el peronismo siempre es ineficiente, y es ineficiente y no pide sacrificios. Entonces hay ahí una especie de revulsivo, o sea, la presencia del peronismo, y esto se da incluso simbólicamente. Para el peronismo el pan es intrascendente, nunca es una revolución el peronismo que lucha por el pan, o sea, como las grandes revoluciones o los pedidos del capitalismo, que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, digamos, ese tipo de cuestiones. Para el peronismo el pan se torna totalmente intrascendente y no es un símbolo de nada. Entonces lo que se le aplica al pan es el plus de felicidad peronista, es decir, el pan dulce, o azúcares, o grasas saturadas, o sea, el choripán. Uh-huh. Entonces, el pan solamente es función de que pueda otorgar felicidad, que pueda ser algo más que simplemente un alimento. Entonces, para el peronismo la cuestión es el deseo, o sea, uno quiere, necesita pan para alimentarse, o sea, 700 gramos de proteína, con eso te alimentas. Pero... El peronismo lo que quiere es el plus de alegría, o sea, son esas proteínas, pero aparte con un exceso de azúcares o con un exceso de grasa. Lo que le da la verdadera felicidad. O con unas vacaciones a Chapalmalat, por ejemplo. Exacto, o sea, todas esas cosas que acompañan, que son vistas por el otro como un exceso, como innecesario, porque siempre hay algo, y en eso la acción de Eva Perón fue fundamental. O como el regalo inmerecido, ¿no? Como el regalo. Exactamente, claro. Siempre, o sea, siempre el cuento de la caña de pescar o el pescado y ese tipo de contraposiciones, sí, sí, sí, al peronismo. No, entonces ahí está la acción de Eva Perón, que ella dijo, donde hay una necesidad y un derecho, surge un derecho. En realidad... lo que podríamos decir, porque la acción real de Eva Perón es que donde hay una necesidad surge el derecho a un deseo. Porque no se trata nunca de la necesidad, sino del deseo, que es una instancia muy superior a la necesidad. Porque uno, por ejemplo, puede necesitar un automóvil y, bueno, la Unión Soviética te daba un Lada, ¿no? Sí, sí. Y con eso estaba la necesidad del automóvil cubierta. No se trata de eso, se trata del deseo. O sea, lo que uno podría desear sería un Mercedes-Benz, una Ferrari, ¿no es cierto? Entonces sí, está siempre ahí. Hay necesidad de una vivienda. Bueno, está la vivienda obrera, un monobloc terrible de esos, de la vieja Unión Soviética. No es eso, es el chalecito californiano. Eso sí se desea. Claro. No solo se necesita una vivienda, sino que se desea. O sea, ese es el plus de felicidad, ese es el goce, el exceso. Y entonces ahí es donde se debate siempre el drama del peronismo. Cuando se termina el peronismo, lo que hay es una cuenta terrible que se le pasa, ¿no? Y si ustedes se creían que tal cosa, y te cuentan todo lo que te excediste, en todo lo que gozaste de más. Digamos, siempre pasa eso. Ustedes se creían que iban a tener una universidad en la esquina de la casa, ustedes se creían siendo pobres podían recibirse de ingeniero. Todas son imputaciones de exceso de goce. Ustedes se creían, le dicen a Milagros, ustedes se creían que podían tener una pileta tan gigante y contaminar tanta agua. Ustedes se creían, o sea, siempre son los excesos. O sea, las grandes piletas, los balnearios populares, son exceso de agua para el pobre. El pobre nunca dispone de demasiada agua. El peronismo le da en exceso, ¿no? Sí. O sea, siempre grandes piletas. El agua es un elemento fundamental del goce. Sí, sí, es un goce simbólico también. Y fíjate que luego que cuánto tiempo han estado abandonadas las piletas de Ezeiza y esas enormes olas de Perón, justamente por lo simbólicas que han sido. Me trajiste a la memoria eso, mi padre hablándome de las piletas de Namuncurá y todo y toda esa épica de colonias para los chicos. Y vos sabés que ahí lo que hay vos fijate, porque es un problema no solo del antiperonismo, del comercio social con la envidia y demás. Hay un montón de elementos que funcionan. Hace 30, 40 años atrás era casi un deporte pasar por los costados de la villa, por ejemplo la villa 21 y demás, y uno lo que hacía, o sea, lo que se hacía en el intercambio social era contar la cantidad de antenas de televisión que había en las casillas. En ese momento se contabilizaba perfectamente, donde había un televisor había una antena, ¿viste? Sí. Y entonces se les imputaba a los negros de la villa diciendo, mira, tienen una villa, pero tienen televisión, sí. ¿Entendés? Sí, o sea, estaban excediéndose en el goce, ¿viste? Claro. O sea, eso funciona siempre así, siempre se ve. Un tipo come un choripán una vez al mes, justo lo ves, el taxista ese que lo ve comiendo el choripán le dice, Rero, mira este negro hijo de puta, comiéndose un choripán y yo laburando y con la plata del impuesto. Siempre se siente, siempre el goce del otro es excesivo. Sí. Y el goce propio siempre es en déficit. Siempre uno goza poco y el otro que se ve gozando goza en exceso. Y si encima se lo ve feliz, o sea, despreocupado y feliz, entonces eso es catastrófico. No sé si ustedes se acuerdan, en Los Simpsons hay un capítulo que es perfecto en eso. Cuando llega a la central nuclear un empleado nuevo, que es un tipo sufriente, con un maletín y demás, y lo ve a Homero, lo ve precisamente feliz y gozando en exceso, despreocupado, ¿viste?, laburando más y teniendo una familia. Lo invita a la casa, Homero no es consciente de la envidia de este hombre. Lo invita a la casa y encima ve una familia maravillosa, una casa bárbara, y siente que no lo merece Homero, ¿viste? Sí, sí. Y el tipo llega hasta matarse por esto, ¿viste? El odio es tremendo. Y esto es mucho del odio que desencadena el peronismo. Homero es el ejemplo peronista, ¿no? Por excelencia. Está muy bien el ejemplo, de verdad. El tipo en la planta, que termina electrocutado, tanta bronca. Sí, y nunca entendió menos que era por él que se mataba. Nuestra producción, que es muy simpsonófila, nos dice que el personaje se llama Frank Grimes. Y es verdad, le daba envidia a todo. Dice, mirá este tipo, tiene un sillón, tiene televisor, tiene todo. Y, sí, y labura poco. Y la familia que tenés, ¿cómo haces, Homero? Y encima. Encima labura poco, ¿a vos te parece? Es una barbaridad. Es verdad, un peronista. ¿Puedo hacerle una pregunta más a Santoro, Santiago? Por favor. Cambiándole un poquito de tema, pero que siempre las reflexiones que da Daniel de todos los temas son interesantes. Que hablamos, Daniel, no sé si te enteraste, bueno, de la noticia más grave que pasó en el país, que es este partido de hockey sobre hielo que jugó la selección sub-16 de Argentina contra el seleccionado de las Islas Falkland. Sí, qué tremendo eso, ¿no? ¿Cómo nos permitieron eso? Qué bárbaro. ¿Qué no, sentís? ¿Cómo puede pasar que haya un gobierno tan virreinal y unos argentinos tan poco argentinos? ¿El jugar hockey sobre hielo los habrá llevado a eso? ¿Cómo es esto? A ver. No sé, claro, por ahí el hockey tiene esas cuestiones del sometimiento neocolonial, ¿viste? Porque eso es algo inaudito. O sea, primer punto, hay un tema de cancillería que debería resolverse, por lo menos la renuncia inmediata del canciller, ¿no? Y desencadenar todas unas consecuencias, porque cómo fue la cancillería no tuvo intervención en un tema tan grave, ¿no? Porque hay un reconocimiento implícito, entonces. O sea, es casi un estatuto nacional que se le dan a las Malvinas, ¿no? Hay algo por muy, muy grave. Bueno, pero ya está, ¿viste? Ahora dejémoslo, no vamos a andar. Ya está, ¿viste? Esperemos que se termine pronto y listo. Y que no hagan más desmanes, ¿viste? Por lo menos eso. Al final, estos tipos se están comportando como negros peronistas. Van a romper todo para hacerse de 15. Y nosotros tenemos que ser los civilizados, ¿no? Dejémonos de joder. Totalmente. Daniel, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Contanos el libro, dónde se puede adquirir, cuándo lo vas a presentar. Está en todas las librerías del país y lo presentamos ya en el Fondo de Cultura Económica y lo presentamos en Rosario mañana. Y y cómprenlo. Es un libro que tiene algunos conceptos novedosos y pueden generar mucho interés. Así que nada más. Yo voy a hacer una más, nos quedan unos minutitos antes de la pausa, 2 minutos nos quedan, pero algo, las veces que te hemos entrevistado, Daniel, una de las cosas que a mí más me ha impresionado de tu obra es sin duda la pintura del bombardeo a la Plaza de Mayo. Tuve la oportunidad de preguntarte y en un momento vos me dijiste, bueno, se había pintado tanto y los pintores argentinos siempre se conmovieron con el Guernica y nadie había pintado nuestro Guernica, lo que nos pasó acá en la esquina. Vos lo viste, tuviste esa sensibilidad y es algo que te agradecemos, por supuesto. Cuando pase esto y pasen unos años y pase el tiempo y miremos para atrás, ¿qué imagen no pintamos estos años de este bombardeo disimulado, si se quiere, que fue fueron estos 4 años de macrismo? ¿Qué imagen vamos a tener que pintar en unos años para pensar en lo que fue esto? Yo no se me ocurre una imagen, ¿viste? Es un bochorno que es difícil de visualizarlo, ¿viste? Todo es muy canalla, todo tiene es muy obsceno, digamos, hay una obscenidad en la forma en que se resuelve esto más en una especie de parodia circense o teatral. No hay imagen que pueda dar cuenta de eso, imagen física, ¿viste? Sí. No sé, el tipo bailando en el balcón, ¿viste? Todas las paparruchadas que hace, todo es desagradable, de mal gusto y poco reflejable icónicamente, digamos. Claro. No hay un ícono, el ícono del bombardeo tiene una cosa dramática, así que se pueda, pero esto no hicieron eso, hicieron pases de guita, lo que hicieron es chorearse un montón de guita y otro que chorearse un PBI, ¿viste? Sí. Chorearon en serio, ¿viste? Y eso es inconfesable, o sea, es oscuro y no es transferible a la imagen. Claro, o sea, es incapaz de conmover. Es todo abstracto, ¿viste? Porque por lo menos lo bolso de López, hasta te podés tener una imagen que nunca existió, o sea, inventaron la imagen de los bolsos, ¿viste? Que la gente hace el gesto de revolear, sí. Claro, y nunca pasó eso, claro, nunca se dio. Pero la imagen la compramos, ¿viste? Sí. El imaginario popular compró eso. ¿De ellos cómo hace? ¿Qué revolean ellos cuando se chorean todo la deuda del Fondo Monetario? ¿Qué imagen hay de eso? No existe, ¿viste? Es muy difícil pintorizar un offshore, sí, no hay manera. Claro, no hay manera y es desagradable, ¿viste? Por otro lado, o sea, no es terrible, ¿viste? O sea, que mejor olvidémoslo, ¿viste? Lo recordemos bien, puntualmente, pero no le demos... Pero que pase rápido, totalmente. Claro. Daniel, te mandamos un abrazo enorme y nos vamos a comprar el libro. Dale, hasta luego. Hablábamos con Daniel Santoro, el bueno, vamos a nombrarlo de esta manera. Se llama igual que ese delincuente también. Claro, pero es como la antítesis, ¿viste que él decía el Jim y el Jam? Bueno, Daniel Santoro y Daniel Santoro. En el lado del bien también tenemos a Daniel Santoro. Peronismo entre la severidad y la misericordia. Pasó aquí por No Nos Queda Otra. Pausa, ya venimos.

sábados a las 2 de la tarde llegan todos los fuegos con la conducción de Romina Bilbao, Daniel De Santis y Leonardo Saluzzo. En el aire de las 7:40 escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Hola, Cacho. Sí, la verdad es que yo no quiero que te duerman. No. Ah, bueno, esto es como un baldazo de realidad para despabilarte a tiempo. Sí, bueno, tenés que sintonizar AM740 los sábados de 7 a 9. Radio Rebelde, sí. Y son como los hijos no reconocidos del periodismo, ¿viste? Bastardos sin gloria. Los hijos no reconocidos del periodismo. Radio Rebelde. La radio de todos. AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos de vuelta en el aire y bueno, son varios los oyentes que se han comunicado con nosotros. Lo ha hecho, por ejemplo, Carlos Gali, que nos mandó de vuelta el audio y voy a tratar de pasarlo con las dificultades tecnológicas del caso. A ver si se puede escuchar. Claudio Gali nos decía esto. Buen día, compañeros. Buen día, compañero. Está complicado pasar el audio. Lo intento una vez más. Vamos de vuelta. Buen día, compañero. Carlos Gali, de Villa Luzuriaga. Miren, ayer estaba viendo el triste papel de este radical Naidenov en la sesión de la Cámara de Senadores y no pude evitar que me venga a la cabeza un episodio de hace unos años donde, en componendas con otro tipo tan despreciable como él, me refiero a Jorge Lanata, tramaron una falsa nota sobre una supuesta escuela rancho en Formosa, tema que después fue desmentido por el valiente periodista formoseño Alejandro Krivitsky. Realmente, estos son una pesadilla que espero termine lo más pronto posible. Un abrazo, buen fin. Abrazo grande, Carlos. Y sí, efectivamente, es así. Noticia que fue desmentida luego y que tenía por objeto una operación contra Gildo Infran. Que tuvo unas palabras extraordinarias, no sé si las escuchó usted, que trató a Macri como los hijos de la revolución fusiladora. Ahora lo vamos a intentar poner también. Bueno. Que unas palabras maravillosas las del compañero Gildo Infran. Bueno, Victoria de Capital, Vicky, nos dice: Vila se hace el pobrecito, pero es tan mafioso como Macri. El espacio radioeléctrico que dice que Macri le sacó para dárselo a Clarín, su empresa, no lo pagó. Y durante el gobierno de Cristina se le quitó. Ahora aparece adulando a la Cámpora. Me preocupa por nuestro lado. Entiendo que no se puede pelear con todos, no es estratégico, pero Vila es un canalla. Dice Victoria de Capital Federal, efectivamente, que Vila usurpa un espacio radioeléctrico que pertenece al Estado argentino, que debe ser utilizado por el Arsat. También nos manda un mensaje Horacio de Berazategui, que nos pone: hola muchachos del programa de la revista Amartya, este domingo pasado estuvimos reunidas 53 43 personas en una sociedad de fomento. Hicimos una urna y votamos. Ganó la fórmula Fernández Fernández por 45 votos contra 8 en contra de Horacio, contra 8 en contra, Horacio de Berazategui. 45 a 8 ganó Fernández en este simulacro que hicieron los compañeros. Bueno, le mandamos un abrazo grande y saludo para todos los compañeros. ¿Tiene más mensaje? Sí, el Lobo, que es un habitual oyente nuestro, nos dice lo siguiente. Ya me parecía que era Santoro, llegué tarde con la cuestión empezada y dije, por la voz... Y el espíritu peroncho, este es Santoro. Y claro. El pintor del pueblo. Un gran compañero. El pintor del pueblo. Buena definición para Santoro. Bueno, hay más oyentes que se comunican. Vamos a seguir. ¿Podemos escuchar al gobernador Infran? ¿Lo tiene ahí? Lo tenemos por acá. Hace parte de un discurso que dio en conmemoración del 16 de septiembre, día del golpe de la fusiladora. ¿Sí? Uh-huh. Gildo Infran decía lo siguiente. Hablando de historia, el 16 de junio fue el golpe, 64 años del golpe al general Juan Domingo Perón. La revolución fusiladora. Y esto también tenemos que recordar, porque si a nosotros nos volvió a correr el 24 de marzo del 76, fue porque justamente no fuimos capaces de hacer recordarle a todas las generaciones lo que significa y lo que significó la revolución libertadora. Porque ellos impusieron la pena de muerte. Han fusilado. Primero empezó el 16 de junio de 1955 el bombardeo de Plaza de Mayo, un bombardeo a una población civil, que murieron más de 3, murieron casi la mitad de los que murieron en Malvinas, en una guerra. Y eso no pudimos mantener en la memoria colectiva de los argentinos. Y estos que están ahora son los hijos. Son los hijos de esos mismos que ahora llegaron por los votos. Antes llegaban golpeando la puerta de los cuarteles. Pero llegaron por los votos y con los votos también lo vamos a echar. Excelente. Y nos sumamos desde acá a los aplausos a ese discurso de Gildo. Siempre hace bien escuchar a Gildo Infran. Sobre todo alegra la tonada. Tiene una tonada que tiene que ver con lo que decían antes, ¿no? Esta condición alegre del peronista. Entonces uno lo escucha y sonríe. Sí, sí. Se pone más alegre. Gildo Infran en Clorinda inauguró un parque acuático gigante, con toboganes, con trampolines. Y otra vez el agua y la abundancia del agua, ¿no? La abundancia del agua, donde los compañeros, la gente de ahí va y la pasa bien. Y es feliz. Es feliz. Entonces, por ahí las estructuras económicas, por ahí los ricos de Formosa no son menos ricos con ese parque acuático, y por ahí no hay en ese hecho un cambio brutal de la distribución del ingreso. Como lo mismo con Milagro Sala. Por ahí Blaquier no era más pobre con esos campos, esas piletas que había construido Milagro, pero los trabajadores azucareros iban a trabajar felices porque después podían salir a trabajar y mojarse las patas, darse un chapuzón. Podemos decir que había una más justa redistribución de la felicidad, una más justa redistribución de la alegría en ese caso. Y bueno, y clara la palabra de Gildo Infran, como siempre, que cuando recordar el hijos. 55 es recordar el 76 y que estos son los hijos de todos, de aquellos, ¿no? Sí, yo me gustaría conocerlo personalmente a Gildo para, por supuesto, compartir, suscribirle y decirle que a mí, además, yo siento que estos son los hijos de la fusiladora, pero que además son los hijos, me imagino al general Beresford, no sé, me imagino a los ingleses que desembarcaron en 1806, 1807, me imagino a esos tipos entrando acá y que entre todos esos, me imagino a uno con un bigote y con unos Walkman escuchando Queen, que sería el mismísimo Macri, que me imagino como un hijo también de las invasiones inglesas. Digo, como una línea histórica que empieza desde mucho más atrás. De antes que seamos nación, ya teníamos tipos como estos que nos querían vender al extranjero. Yo escucho desde que soy chico gente decir, a los ingleses en vez de aceite hirviendo le teníamos que haber tirado flores. Bueno, yo creo que esos son los Macri también, los Macri, todos los que hoy nos están gobernando, ¿no? Esta seocracia. Hay oyentes que nos preguntaban por el tema de lo de Vila, dijimos alguna cosita, pero tal vez sería un poco esclarecedor escucharlo en palabras del propio Vila, puesto que lo que revela no es que Vila sea un pobrecito o que sea un compañero o lo que fuere. Vila será todo lo que no nos importa en claro, este, qué sé yo. En este tema. Claro, pero digo, porque los oyentes señalaron varias cosas que son ciertas probablemente sobre Vila y poco me importa en este momento si tiene tierra como una papa o si está impoluto como un huevo. Lo que sí me importa es que lo que esto demuestra es que estos 4 años los medios de comunicación estuvieron con una mordaza en la boca, que no hubo libertad de expresión en Argentina durante estos 4 años y que lo que nos endilgaban a nosotros era en realidad la proyección psicológica de lo que ellos mismos estaban haciendo. Lo tenemos a Vila ahí, lo escuchamos. Y lo dejan y pasa. ¿Por qué dijiste lo de familia y libertad? ¿Del presidente? Sí. Porque él asumió un compromiso conmigo. No voy a ser enigmático, te lo voy a contar con algún detalle, no voy a entrar, si no, no va a tener más. Pero cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. Yo le dije que no podía, bueno, sí que no, finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa. Cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo. Los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Eso no solamente es meterse con la libertad, en este caso la mía, sino también es inmiscuirse en el poder judicial, cosa que está prohibida, porque vivimos en una república en donde los poderes son independientes y esto que tanto se le critica al gobierno. No te quiero sacar de esta. Sí. Pero sabes que es muy grave lo que estás diciendo y podés tener algún tipo de inconveniente y mañana te pueden citar de oficio. Pero no tengo ningún problema, tengo el teléfono, los WhatsApp, así que con gusto los voy a llevar. Sí, sí. Es más, no solamente tengo los WhatsApp, sino que saqué fotocopia, capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano. Certificado por escribano la extorsión del presidente al empresario de medios Vila, que su esposa estaba muy contenta cuando ganó Macri porque por fin llegaba una familia blanca e impoluta a la Casa Rosada, ¿no? Eso la ponía muy feliz a la mujer de Vila en ese momento, al tiempo que al marido lo estaban extorsionando para no ir en cana a cambio de entregar el medio. Bueno, como para compartir un poquito con la audiencia. Y el otro hecho al que le hemos restado un poco de sustancia en el programa, porque queríamos priorizar temas que pasan por abajo del radar de la agenda informativa y que consideramos muy importantes y nodales, como el tema Malvinas, es que ayer, como decíamos al principio, se aprobó definitivamente la emergencia alimentaria, hubo diversos discursos en el Senado. Hubo discursos muy buenos, como el del senador Carlos Caserio, quien funge como presidente del bloque del Partido Justicialista, el puesto que anteriormente ocupaba Miguel Pichetto, que es de la provincia de Córdoba, y que fue muy bueno, y que está por ahí en internet, que merece la pena ser escuchado. Quien tenga un minuto, que escuche al compañero Carlos Caserio. Así es. Entre otros, también el senador Mayans, de la provincia de Formosa, y hubo otro discurso del senador Fuente, que también fue... Muy bueno. Fue buen discurso, un discurso duro. ¿Lo tenés ahí, un cachito de Fuente? Nos quedan unos 5 minutitos de programa, escuchémosle un toque. El hambre en la Argentina, con los recursos que tienen, es una construcción política. Y esa construcción política tiene culpables y tiene responsables. Por lo pronto, esta situación interpela las bases morales de la totalidad de la sociedad. Hay millones de manos para trabajar, lo que no hay es trabajo. Y esa es una responsabilidad del Estado, nosotros la tenemos que llevar adelante. Como también creo que en esta Argentina, la gran Argentina productora de alimentos del mundo, a nadie le va a gustar no tener un plato de comida en su casa. Están haciendo, a ver si pueden ligar una banca más, es miserable lo que están haciendo, ¿verdad? Ante este desastre que están perdiendo reserva todos los días. Entonces, dejar este campo minado, yo no les doy la cifra, pero ya en su momento les voy a dar, ¿sabe por qué? Porque a los 2 días cuando se van comienzan a dar lecciones de economía. Si esto todavía no ha ardido en la Argentina, es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre. Sabe que este calvario que han construido ustedes termina en octubre. Me parece clarísimo, ¿no? Y sobre todo esa conclusión final, porque uno se pregunta a veces, bueno, ¿cómo es que con todo lo que están haciendo no vuela todo por los aires? No tenemos otro diciembre del 2001, no tenemos... Bueno, y me parece que esta es la explicación, ¿no? Porque hay una esperanza puesta en que esto se termina ahora esta elección. Y estos se van y se ponen a dar clase de economía, eso es lo que dijo el compañero Mayán, que es verdad. Es tremendo. Y tienen la cara durez todavía de decir que Alberto Fernández lo que tiene que hacer para tranquilizar los mercados es decir poco más que va a poner un ministro de economía macrista. Yo recuerdo Cristina dijo, estos que están en la oposición parece que saben la fórmula de la Coca-Cola cuando era presidenta. Claro. Y después cuando pasan a ser gobierno no saben hacer ni un mate cocido. Es verdad. Vamos a separar un poquito del aire porque nos queda por pasar un auspiciante y a la vuelta concluimos un poquito de estas reflexiones antes de la despedida. Espacio Publicitario. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Facundo, ¿sabes que mi viejo se tiene que jubilar? tiene que hacer los trámites para la jubilación y me está pidiendo que le pase un contacti posta a posta para que no lo garquen a la hora de jubilarse. Estudio Jurídico Obroski, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes, ejecución de sentencia, dedicado a brindar asesoramiento jurídico. Estudio Obroski, servicios personalizados a jubilados y pensionados en todo el país. Comunicate al 4843-1770 desde cualquier punto del país, la línea gratuita 0800-777-0111. Asesórate con quienes hicieron llegar el reclamo de los jubilados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Excelente. Contribución a Marte, Banco Credit Cop, alias Revista Marte, a CBU 1910-11-96-55-01-19-00-59-30-46. Contribuye con la Revista Marte para que siga al aire. ¿Sabés que me quedé pensando mucho ayer? Qué mal que está lo que hacemos nosotros. Me concientizó Pichetto. Pichetto me hizo caer la ficha. ¿Cómo puede ser que hagamos política con el hambre? Claramente una ironía. Lo que quiero decir, señor Pichetto, y si no hacemos política con el hambre, ¿con qué quiere que hagamos política? ¿Qué, política con qué? ¿Con pintar el cabildo y quejarnos de que lo ensucian cuando hacen marcha? ¿Política con qué? ¿Con qué? ¿Con los inmigrantes? ¿Con qué quiere que hagamos política? ¿Hay algo más importante para hacer política que hay gente que tiene hambre, hermano? Correcto, pero yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. Bueno, Pichetto, hay que ir a los comedores a pasear. ¿No le vendría mal a Pichetto una noche de ir a servir raciones de comida en los comedores? No le vendría nada mal. Y si no sabe por dónde empezar, mire, así de fácil. A la noche, tipo 10 de la noche, en la mismísima Plaza de Mayo, frente al balcón donde baila el presidente, una multitud se conglomera ahí para comer en una olla que se organiza ahí, enfrente de la mismísima catedral, donde decenas de personas duermen en la calle. Frente a ese cabildo que se ve desde el balcón donde baila Macri, en el que está durmiendo gente en la calle todas las noches. En la Plaza de Mayo, tiene que salir al balcón y mirarlo. Nada más, Pichetto. Nada más ni nada menos. Fueron muchos los discursos. Me sorprendió la insistencia también de algunos sectores del oficialismo. No lo dijo ayer en el Senado. Sí, le hizo el ole. Le hizo el ole para no votar. Yo quería verlo a Pichetto, a dónde se sentaba. Tuve esa intriga, ¿viste? Para mí era muy cantada que no iba a estar en... ¿En qué banca va a estar Pichetto? ¿En qué banca está Pichetto ahora? Pues siempre estaba más o menos en el mismo sector, entre en medio de todos los senadores del peronismo, que su banca ahora lo ocupó el compañero Caserio, claro, y trocó. Entonces quería ver dónde estaba Pichetto, si estaba al lado de Cobo, si estaba al lado de Naidenov, de los radicales, al lado de Pinedo, no sé dónde. Yo creo que hoy está al lado de otra banca, de la banca internacional, que está haciendo pingües negocios, como quien diría, con la fuga de divisas. Esto ha sido... Sí, nos cambian la cortina para meternos presión, ¿vio? No, cómo sí. Es esto, nos cambian la cortina musical para meter la presión pertinente. Usted mejor que junte todas las migas de los sándwiches de milanesa que se comió antes de retirarse. No comí nada. Usted siempre dice que comemos acá, nunca veo nada, hijo. Es toda una vil mentira. Nosotros nos hambre tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir. Ahora se hace el famélico usted. Lo vamos a llamar a Pichetto para que vea. Acá hay hambre en Facundo Daeli que no comió milanesa. Si no comió milanesa es porque usted se va por ahí cuando es la hora de la comida. Nos retiramos. Hicieron creer que podíamos comer milanesa. Usted, cualquier cosa. Un exceso de milanesa. Señor Facundo Daeli, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con usted. Gracias. Me voy a dedicar al hockey sobre hielo. Así a ver si... Está muy bien. A ver si reprime a los cipayos. Del otro lado del vidrio, hicieron posible esta aventura radial. En la producción, el señor Pablo Discreto. También la señorita Nadine Pavlovsky. Y en la operación, puesta en el aire, manos mágicas de la técnica del éter radial de la 740 y tirando unos centros impresionantes. Charlie, ahí Carlos se pasó. Y además hasta el mate, si no, hoy con garganta seca. Señoras y señores, esto fue todo. Mi nombre es Santiago Mouradian. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya, que se escribe con H y se despide diciendo púliese, púliese, púliese. Hasta mañana. Chau. Los legítimos e imprescriptibles derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur. Thank you. todos sabemos que no son nada, son un tropiezo genético en la galaxia. Muera uno o mueran todos, no frenan al mundo ni un poco. No son, no son, no son, no son.